este año. Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. Si escucho algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. Manny Monti doble impacto, la familia del milenio. Siéntate a la mesa si te crees tú el genio, y ponte a analizar y ponte a pensar si tu lírica verdaderamente puede edificar. Yo ya estoy cansado de mensajes positivos día a día, tratando de disfrazar más a mi Cristo. No quites de tu letra que el que te ha salvado, el que te ha ayudado cuando más necesitado. Ser sano solamente del labio es demostrar con cada palabra que sale de tu corazón. Razón te trae este mensaje, pues ya es tiempo de que cambies y que bajes de ese viaje. Siempre unidos, unidos venceremos, trayendo el mensaje directo desde los cielos. Yo, siempre unidos, unidos venceremos, trayendo el mensaje directo desde los cielos. Escucha algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. Si escucho algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. Una casa dividida no prevalece, pero este reino unido sí permanece. Y parece que este imperio cada día crece, mientras pasan los días, mientras pasan los meses. Antes a los raperos no les daban importancia, porque no se vestían fino con mucha elegancia. Pero seguimos adelante con mucha paz y calma, llevando el mensaje y salvando las almas. Y del cielo viene la fuerza para estar apto, y de los dardos del enemigo estar intacto. Exacto, que inteligente lo captaste al acto. Fue Manny Montes y doble impacto. Escucha algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. Si escucho algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. En la unidad es que está la fuerza. Así que alerta, despierta, pues el tiempo se acerca. Mi entrada fuertemente preparada, veo justo a Manny Monti, voy trayendo la palabra para el pedido, para el afligido, para el que necesita de un amigo. Solo lo mejor es Cristo y el motivo que venimos agresivo, es atacando y destrozando con nuestro enemigo. Unidos una vez más de verdad, y en la unidad nadie nos va a separar, pues la división define autodestrucción. Razón que traemos esta clase de canción, para que tomes otra clase de acción, aprendas a vivir una vida de bendición. Conclusión que te queremos ayudar, y con nuestras letras te queremos motivar, ya. Te queremos motivar, ya. Escucha algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando. Si escucho algo nuevo para este año, Manny Monti doble impacto, educando para todo aquel que está escuchando, demostrando quién está en el mando.